quiero dedicar este tema para toda la gente que está estresada, para toda la gente que está cansada. También un saludo para Miguel Ángel, para mi novia y para todos. Un nuevo comienzo, comenzado la luna. Tras la sombra de la tierra se ha atrapado, he madurado, no. Sigo siendo el mismo chico jugando al soldado. En este condado lucho, lucho por lo que quiero y quiero mucho. Lucho porque esta sociedad, nadie da una mano, no hay honestidad. Aquí da lo mismo mentira que verdad, verdad que mentira. La tierra rota, la luna gira, pasa la noche y el día, pasa el tiempo y abre las heridas, heridas para el alma. En la sociedad que no permite la calma, la vida es un arma, arma letal. Desde que somos chicos y usamos pañal, nacemos para sufrir, la verdad hay que aprender a vivir. Nacemos para subsistir, sobrevivir al sistema. 12 horas de trabajo, la vida no cena. Tal vez Dios exista o será una prueba o una condena. Me conecto al Skype y me relajo. Veo a mi novia y le digo que la amo. ¿Qué pasa? Ya no hay tiempo y la extraño. A esperar a mañana, un día, dos días, mi vida cotidiana. Y veo a mi hermana mirando la tele, haciendo la nada. Qué linda es la infancia. Infancia perdida, pasa la noche y el día. Qué pesada, pesada monotonía. Pero hay que pensar que la vida es un regalo y no hay que llorar. Siempre firme a luchar y ten en tu memoria, lucha, lucha hasta la victoria. Sé fuerte y conseguirás más que gloria. Disfruta cada instante, haz de tu día un día interesante. Ya sea dibujes, bailes o cantes, disfruta y no te gastes, y no te gastes. Ya, yeah. Es el Tatis 2012, eclipse lunar.